Ahí se nos entrecortó un poquito, Paz. ¿Nos escuchás? Perdón. Ahí está. Yo te escucho. Pero sí reivindico el derecho de todas las personas mapuches de poder ocupar diferentes espacios y reivindicando nuestra cultura sin poder perderla, ¿no? Y eso es muy importante. Estoy viendo como cada vez más artistas. Ayer justo hablé con una médica que trabaja con una médica mapuche, que tiene título oficial y todo, y trabaja con medicina mapuche. Entonces, esas cosas hacen con que podamos vivir en la contemporánea y reivindicar nuestro derecho de algo ancestral que se perdió durante muchísimos tiempos, ¿no? Sobre todo en la época de la dictadura. Sin embargo, seguimos luchando hoy para tener nuestro territorio, que sigue siendo ocupado para que algunos pocos lucren con la contaminación, porque no hacen más que contaminar nuestros territorios. Y nosotras, bueno, organizándonos para combatir estos estados, estos gobiernos que nos vienen destruyendo, ¿no? La forma que tengo yo es poder llevar a través de mi música un poco de cultura y un poco de la idea que pienso. Seguro, y hablábamos y hablabas del binarismo, ¿no? Un lugar donde también es, en general, sigue estando muy estancado, sigue estando muy estereotipado, una de las mayores luchas, ¿no? Poder correrse de ahí. Claro, yo creo que justamente eso va de la mano. Creo que el binarismo también parte del colonialismo que no quiere salir de nuestros propios cuerpos. Me parece que es una cuestión bastante individual en cierto aspecto de las personas que tienen a cuestionarse realmente desde dónde soy mujer, desde dónde parte esa necesidad, si es realmente una necesidad de ocupar qué espacio y cómo lo quiero ocupar. O sea, yo abro o con mi cuerpo, con mi arte, con mi idea, abro este cuestionamiento para todos. Para todos y para todas, obvio, de poder tener la posibilidad de cuestionarse algo que no se dijo nunca, que no se te da esa posibilidad ni en la escuela, la libertad de cuestionarse realmente quién sos a partir de algo que es un control social. Convengamos que lo primero que se pregunta, lo primero que se quiere saber cuando una persona todavía es un feto, es si va a ser hombre o va a ser mujer. No se pregunta si va a ser indio, negra, lo que va a ser, porque eso ya es algo secundario. Primero quieren saber cuál es tu género y a partir de ahí empezar tu control. ¿Cómo qué es lo que vas a tener que representar y para qué es lo que va a servir según el sistema social que nos imponen, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a tener el placer entonces de escucharte este sábado en Mendoza, en el Grava. Ay, bueno, les espero a todos, va a estar increíble, estamos llevando una energía hermosa para salir con mucho poder y mucho baile, porque la verdad que lo que más llevamos es un baile, una descolonización del cuerpo. Ese cuerpo es a veces tan azotado, tan maltratado por el sistema, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo sin poder tener la posibilidad de soltarlo. Bueno, les estamos abriendo esta hermosa alternativa de poder soltar el cuerpo escuchando unas canciones lindas y pensando, nada más que eso, pensando en conjunto, construyendo juntos. Seguro, seguro que sí. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, desde La Mosquitera, ya. Y nos vamos a ir escuchándote. Acá nos escuchamos a la Berizo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, y besos a toda Mendoza. Dale, abrazo grande. La escuchábamos a Paz Kimmelem.